Sigue recto, hay un desvío. Tómalo hasta el final. Si hemos hecho algo mal, amor, verás una señal. Pero no iba a llegar y avanzamos igual como atraídos por el sol hacia su mismo centro. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Nos fuimos mar adentro hasta donde nadie alcanzaba a ver. Con el agua al cuello me volví, te miré y tú dijiste: te podría matar y no se iba a enterar nadie. Cuando me pregunten, yo diré que no llegaste nunca. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Y no se va a enterar nadie. Cuando me pregunten, yo diré que no llegaste nunca. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Si solo era un juego, pregunté, ¿dónde está la gracia? Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Y no, nadie dijo nada. No, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Nada más.